Una mañana de finales de noviembre del año 1095, el Papa Urbano II pronunció un sermón que iba a cambiar la historia de Europa. Sus encendidas palabras cautivaron a la multitud concentrada en la ciudad francesa de Clermont. Y durante los meses siguientes, los ecos de su mensaje llegaron a todo Occidente. Había comenzado la era de las cruzadas. El Papa proclamó una nueva guerra santa contra el Islam, cuya finalidad sería hacerse con el control del lugar más sagrado del universo cristiano, la ciudad santa de Jerusalén. Esta llamada a las armas desencadenó un conflicto que duraría 2 siglos. Una guerra que enciende la imaginación y provoca encarnizados debates incluso hoy en día. Los relatos de las cruzadas siempre nos han contado historias de fanatismo religioso e indescriptible violencia. De caballeros medievales y guerreros del Islam. De castillos y reyes, de heroísmo, traición y sacrificio. Pero ahora recientes investigaciones y nuevos hallazgos, tanto en el mundo cristiano como en el islámico, están arrojando nueva luz sobre cómo estas dos grandes religiones se enfrentaron en una guerra en nombre de su Dios. Sobre por qué cientos de miles de cristianos y musulmanes respondieron a la llamada de la cruzada y la yihad. Y en última instancia, sobre quién ganó esta guerra en Tierra Santa. Las cruzadas, la guerra santa. A partir del verano de 1096, entre 60.000 y 100.000 cristianos, hombres, mujeres y niños, emprendieron un viaje de más de 4.000 kilómetros a través del mundo conocido. Su objetivo era Jerusalén. Desde las distantes campañas del Imperio Romano no se había movilizado un ejército tan numeroso. Ricos y pobres, campesinos y caballeros, ellos fueron los primeros cruzados. Soldados de Cristo que soportaron sufrimientos inimaginables en una peregrinación que duró 3 años. ¿Pero quiénes eran? ¿Y por qué peleaban? Cuando Urbano II fue ungido papa, la cristiandad vivía un momento difícil, dividida por el gran cisma entre la Iglesia ortodoxa en Oriente y la romana en Occidente. El papado mismo se tambaleaba a causa del largo conflicto que mantenía con el Imperio Romano Germánico. Pero Urbano II, decidido a reafirmar la autoridad papal, viajó a Francia en otoño de 1095. Su plan era lanzar una titánica ofensiva religiosa armada, que pasaría a la historia como la Primera Cruzada. En noviembre de 1095, en Clermont, en el corazón de Francia, el Papa manifestó su intención de pronunciar un sermón especial. Y así, el 27 de noviembre, cientos de fieles se concentraron en un campo a las afueras de la ciudad para oír sus palabras. Tristes noticias nos llegan de Jerusalén. Una raza extranjera, absolutamente extraña a Dios, ha invadido y devastado en aquellos lugares las tierras de los cristianos por el hierro, el pillaje y el fuego. Su arenga supuso el nacimiento del concepto de cruzada, concebido principalmente para resolver los problemas del papado. Urbano, hábilmente, eligió como destino de la expedición el principal lugar de peregrinación del mundo cristiano, la ciudad santa de Jerusalén, que se encontraba en manos del Islam. Pero Jerusalén había caído en manos musulmanas hacía más de 400 años, lo que descartaba la alarma ante una conquista reciente. Para dar un carácter de urgencia a su llamada, Urbano recurrió a una de las fuerzas más poderosas y utilizadas, el odio a los diferentes. A un enemigo extranjero culpable de supuestos crímenes abominables a quien se debe combatir. Esos hombres han derribado los altares después de mancillarlos con sus prácticas impuras. Circuncidan a los cristianos y derraman su sangre, bien en los altares o en las pilas bautismales. A aquellos a quienes quieren atormentar con una muerte vergonzosa, les perforan el ombligo, los arrastran y los azotan antes de matarlos, hasta que quedan tendidos en tierra con las entrañas fuera. El Papa potenció con falsa propaganda su gran ofensiva antiislámica. Su imaginería poco tenía que ver con la realidad del dominio musulmán de la Ciudad Santa. Ninguna atrocidad cometida recientemente en Oriente había llegado a oídos de los europeos. Sin embargo, el llamamiento a la cruzada resonó por todo el occidente cristiano, desatando un violento clamor de venganza. La idea de la cruzada estalla en una era profundamente religiosa, muy distinta a la nuestra. Las ideas de tolerancia y respeto a las diferencias religiosas que hoy compartimos apenas existían en el siglo XI, en el que la práctica totalidad de los habitantes de Europa profesaban una adhesión total e incondicional a la fe cristiana. La Iglesia enseñaba que todos los seres humanos se enfrentarían a un juicio final. Los puros de corazón serían recompensados para siempre con el paraíso celestial. Pero a los pecadores les esperaba un castigo seguro, una eternidad de horrendos tormentos en el infierno. El tímpano del pórtico principal de la catedral describe el juicio final, según el Evangelio de San Mateo, que dice que llegado el fin del mundo, Cristo volverá en toda su gloria para llevarse a los justos al cielo y arrojar a los pecadores al infierno. Fue esculpido a mediados del siglo XII por un artista llamado Gislevertus, que firmó con su nombre justo debajo de los pies de Cristo, en mitad del tímpano principal. Este magnífico relieve describe el juicio final y constituye una extraordinaria evocación de los conceptos de la agonía y el éxtasis en la cristiandad medieval. A la derecha de Jesucristo vemos la salvación. Tres niños son transportados al cielo por un ángel. Sobre ellos, un grupo de esbeltos ángeles delicadamente esculpidos llevan a los elegidos al paraíso. Al otro lado, a la izquierda de Cristo, vemos a los que han pecado, a los que espera una eternidad de tormentos en el infierno. Un hombre con una bolsa en la mano, probablemente de dinero, lo que indica que era un avaro o un usurero, es uno de los condenados. A su lado vemos a una mujer cuyos pechos desnudos muerden dos serpientes, lo que muestra que fue lasciva o lujuriosa. Quizá la imagen más impresionante de todas es la de un hombre con expresión de terror y agonía, al que dos manos demoníacas agarran por el cuello para arrastrarlo a los abismos del infierno. Este retablo de horrores que se despliega ante nuestros ojos es lo que la Iglesia intentaba que comprendieran los fieles, las consecuencias del pecado en el mundo medieval. Adoctrinados para buscar ante todo la salvación, los cristianos europeos abrazaron la oportunidad que les brindaba la expedición a Tierra Santa. Los fieles tendrían que abandonarlo todo para emprender un viaje aterrador, casi suicida, hacia lo desconocido. pero a cambio, el Papa parecía poder garantizarles la salvación eterna. Decenas de miles de cristianos humildes respondieron a la campaña brillantemente concebida por el Papa. Pero el principal objetivo de Urbano era la aristocracia de Europa Occidental. Una casta de violentos guerreros que combatían por sus dominios en un mundo sangriento y sin ley. Para estos caballeros cristianos que se convertirían en los líderes de la cruzada, la llamada a las armas del Papa era la solución a un dilema muy particular. El Papa conocía muy bien la angustia de estos guerreros, atrapados por una profesión mundana envuelta en la violencia, a los que la Iglesia había enseñado que el derramamiento de sangre era pecado. Pero el ideal cruzado resolvía este dilema al reconciliar la fe y la violencia. Urbano hablaba de una nueva guerra sagrada en la que la violencia no solo sería permitida, sino activamente fomentada e incluso recompensada. Al día siguiente del sermón del Papa en Clermont, el conde Raimundo de Tolosa, el señor más poderoso del sur de Francia, se convirtió en el primer noble que se comprometió con la cruzada. Decidido a limpiar su alma antes de acometer tan dura expedición, Raimundo vino aquí, a la catedral de Le Puy, e hizo una generosa donación para asegurarse la intercesión favorable de la Virgen María. Y según un cronista, pidió que mientras siguiera con vida, debía arder una vela por su alma en el altar, día y noche, ante la venerada imagen de la Madre de Dios. A los nobles como Raimundo y a los caballeros y soldados que le acompañaban, la cruzada ofrecía la promesa de la salvación eterna. A cambio, sus fortunas personales correrían con los gastos de la sagrada expedición. Para Raimundo de Tolosa, el más viejo de los señores cruzados, y para otros muchos nobles, ricos y poderosos, la atracción de aquella combinación de campaña militar y salvación religiosa demostró ser irresistible. Godofredo de Bouillon era un devoto duque cuyas tierras se extendían al noreste de Francia a los Países Bajos y Alemania. A pesar del prolongado pulso que había mantenido con el papado, el llamamiento a la cruzada le cautivó de tal modo que no dudó en unirse a la expedición. Lo mismo le ocurrió al normando italiano Bohemundo de Tarento, un astuto genio militar y quizá el mejor general de su tiempo, y a Esteban de Blois, del norte de Francia, yerno de Guillermo el Conquistador. Su esposa Adela recibiría posteriormente una serie de cartas de su marido en las que Esteban narraba apasionadamente sus aventuras en Tierra Santa. En la lucha contra estos enemigos del Señor, y también nuestros, hemos soportado por la gracia de Dios numerosos sufrimientos e incontables males hasta el día de hoy. Las palabras de Esteban perviven hoy como un testimonio directo de la cruzada. Pero otros muchos contemporáneos suyos también escribieron emocionantes crónicas de esta extraordinaria expedición. Este manuscrito es una copia francesa de La historia de ultramar, de Guillermo de Tiro. Está iluminada y es uno de nuestros manuscritos más populares sobre la historia de las cruzadas. Esta es una copia ilustrada producida en 1289 de la crónica más famosa de las cruzadas, escrita por Guillermo de Tiro, un historiador cristiano que vivió en Tierra Santa en el siglo XII. Este hermoso manuscrito describe muchos de los episodios clave de las hazañas de los cristianos en Oriente, desde el momento en que los primeros cruzados salieron de Europa. Pero tras este colorido desfile se oculta la triste realidad de la primera cruzada. Embarcarse en la cruzada representó un colosal acto de fe. Iba a ser un viaje a un mundo extraño y desconocido que se emprendía con escasa o nula planificación y sin mapas precisos. Esta extraordinaria migración en masa fue acometida por más de 60.000 personas. Los primeros en partir fueron pequeños grupos de campesinos y algunos caballeros. Demasiado pobres para pagar su transporte en barcos, tuvieron que desplazarse a pie, arrastrando sus escasas pertenencias en carros y viviendo de lo que iban encontrando. En su marcha hacia Oriente, se vieron envueltos en una serie de ataques criminales contra las comunidades judías del este de Europa. El mayor contingente de caballeros no tardó en seguirles, pero es en los primeros meses de 1097, casi un año después de la partida de los primeros grupos, cuando el grueso de la primera cruzada se reúne finalmente en Constantinopla, la capital del Imperio Bizantino. Para la mayoría de los cruzados, este era el fin del mundo conocido, una gran metrópolis 10 veces mayor que cualquier ciudad de Europa Occidental. Además, era el centro de la Iglesia Ortodoxa, la mayor superpotencia cristiana de la Edad Media. Constantinopla presumía de poseer la mayor colección de reliquias sagradas. Tenía la corona de espinas, mechones de pelo de la Virgen María, al menos 2 cabezas de San Juan Bautista y huesos de prácticamente todos los apóstoles. Y además, tenía Santa Sofía, la basílica más espectacular de la cristiandad. Llegué a Constantinopla, por la gracia de Dios, con gran regocijo. El emperador me recibió ciertamente con gran dignidad y honor, y con el mismo afecto que hubiera dedicado a su hijo. Los cruzados habían llegado a la puerta de Oriente, a la frontera con el Islam. Ya hacía tiempo el emperador de Bizancio había solicitado ayuda para defender la frontera oriental de la cristiandad. El primer objetivo elegido por los cruzados es Nicea, el último gran bastión islámico en el occidente de Asia Menor. Tras un asedio de 1 mes, la ciudad cae en manos de los cristianos. La Guerra Santa ha comenzado. Pero no hay respuesta inmediata a esta audaz invasión. Sin saberlo, los cruzados habían elegido el momento perfecto para atacar. En el mundo musulmán, desgarrado por las divisiones religiosas y étnicas, reinaba la confusión. El Islam aún no había conseguido inculcar en sus fieles la conciencia de propósito compartido que unía a los cruzados. El sueño que impulsaba a estos a avanzar hacia su sagrado objetivo. Te digo, amada mía, escribía Esteban de Blois a su esposa, que en 5 semanas estaremos en Jerusalén. Dado su enorme número, los cruzados no podían avanzar de forma operativa como una única fuerza. Una columna de 60.000 personas podría tardar un día entero en pasar por un mismo punto. Y para abastecerse de comida y suministros, habrían asolado las tierras que atravesaban como una plaga de langosta. Los cruzados decidieron dividir su ejército en 2. El primer contingente estaba comandado por Bohemundo de Tarento. Su plan era reagruparse 4 días después en un campamento militar bizantino abandonado, 160 kilómetros al sur de Nicea. Pero el Santo Ejército no llegó a la cita. En las llanuras de Asia Menor, los cruzados fueron atacados por sorpresa por una hueste de feroces guerreros nómadas. Fue su primer y aterrador contacto con la caballería turca, lanzada a todo galope. Un testigo cristiano escribió: los turcos aullaban como lobos mientras lanzaban sobre nosotros una nube de flechas. Nadie sabía qué hacer. Nadie había visto nunca aquella forma de hacer la guerra. Enfrentados a una aparentemente infinita multitud de turcos, la confusión se apoderó de los cristianos. En lugar de emprender una caótica retirada, Bohemundo consiguió establecer una formación defensiva, pero aislados y expuestos, se enfrentaban al desastre. Un cruzado relató después: amontonados como ovejas en el redil, temblábamos asustados, rodeados por el enemigo por todos los flancos. Otra crónica describe cómo los turcos irrumpieron en el campamento disparando flechas y matando a hombres, mujeres y niños sin perdonar a nadie por razón de su edad. Trastornadas por la terrible matanza, doncellas delicadas y de noble cuna se apresuraron a vestir sus mejores galas y a ofrecerse a los turcos, con la esperanza de que, aplacados por su belleza, se apiadaran de los vencidos. Los cruzados estaban absolutamente aterrados. En Dorileum se habían enfrentado a un enemigo desconocido, algo que jamás habían visto. Pero lo realmente extraordinario es que no se rindieron. Consiguieron reagruparse, reorganizarse y mantener la posición durante 5 horas, hasta que llegaron los ansiados refuerzos. Fortalecidos por su fe, los invasores europeos se sintieron invencibles. La defensa del Islam parecía estar en manos de una amalgama de caudillos divididos por las rencillas. Los cruzados prosiguieron su marcha a través de Asia Menor, castigados por el calor abrasador del verano y diezmados por el hambre y la sed. Por primera vez, la falta de agua se convirtió en el mayor problema y la mortalidad se disparó. Y lo más asombroso de este periodo, según testigos presenciales, es que los cruzados estaban igual de preocupados, o incluso más, por la muerte de sus animales que por la de los hombres y mujeres víctimas de la sed. Siempre se había creído que los cruzados llegaron a Tierra Santa con su caballería intacta. Pero la verdad es que en la travesía de Asia Menor, casi todos los caballos murieron. Para cuando llegaron a Tierra Santa, muchos caballeros iban montados en asnos, con los pies tocando el suelo, o sobre fatigados bueyes. La idea de una fuerza militar invencible era tan solo una ilusión. Aquel épico viaje concluyó con la terrible marcha a través de los Montes Tauro. Cuando la primera cruzada llegó al norte de Siria, en el otoño de 1097, apenas la mitad del contingente que había partido de Europa un año antes seguía con vida. Cruzar Asia Menor había sido una hazaña extraordinaria. Pero ahora, ya a las puertas de Tierra Santa, los cruzados se enfrentaban a un colosal desafío que eclipsaba todo lo hecho hasta entonces: la conquista de una de las grandes ciudades de Oriente, Antioquía. Aquel punto estratégico crucial, el más importante antes de llegar a Jerusalén, se encontraba apenas a un mes de marcha hacia el sur. Pero Antioquía estaba gobernada por los musulmanes turcos, flanqueada por 2 grandes montañas y rodeada por unas imponentes murallas que la convertían en una de las ciudades mejor defendidas del mundo medieval. Esta puerta, la última que queda en pie, formaba parte de una serie de formidables defensas que hacían imposible un ataque directo. Los soldados turcos eran unos 5.000, suficientes para defender la ciudad, pero no para enfrentarse a los cruzados en campo abierto, lo que dio lugar a un punto muerto que pondría a prueba la fe de los cristianos. En el otoño de 1097, los cruzados se dispusieron a soportar la agotadora tarea de mantener un largo asedio. Una devastadora guerra de desgaste que duraría 8 meses. Aquel invierno fue un auténtico calvario para los cruzados acampados delante de Antioquía, que tuvieron que soportar enfermedades, epidemias y hambre. La culminación de su sufrimiento llegó en enero de 1098. Cientos, quizá miles, perdieron la vida no por la espada, sino por la enfermedad y la desnutrición. Según un cronista, la escasez de comida les forzó a devorar perros y ratas, las pieles de los animales e incluso semillas de grano que rebuscaban en el estiércol. Muchos cristianos empezaron a preguntarse por qué Dios había abandonado a la cruzada, su sagrada empresa. Y cuando parecía que la situación no podía empeorar, el mundo musulmán comenzó a unirse. Cuando la llegada de la primavera empezaba a inclinar la balanza del asedio en favor de los cruzados, empezó a circular un escalofriante rumor. Exploradores cristianos decían haber avistado un ejército musulmán que desbordaba los caminos de las montañas como las arenas del mar. Kerboga de Mosul, un temido general iraquí, al mando de 40.000 soldados sirios y mesopotámicos, se encontraba de camino, a menos de una semana de Antioquía. Este gran ejército, movilizado en respuesta a las desesperadas peticiones de auxilio de los líderes musulmanes de Antioquía, doblaba en número a las tropas cruzadas. Indefenso delante de la ciudad, el ejército cristiano sería aplastado contra las murallas. Frente a una amenaza muy real de pánico y deserción masiva, los jefes cruzados se reunieron en un consejo de emergencia. Y Bohemundo, el genio militar que había resistido valerosamente en Dorileum, dio un paso adelante. Bohemundo propuso que aquel que fuese capaz de conseguir la caída de Antioquía fuera nombrado dueño de la ciudad, y cuando su condición fue aceptada, mostró una carta que astutamente había mantenido oculta. Bohemundo había mantenido contactos con un soldado renegado de Antioquía, un cristiano armenio llamado Firuz, comandante de una torre, que estaba dispuesto a traicionar a la ciudad. Pocos días después del consejo de emergencia, un pequeño grupo de hombres de Bohemundo escaló una sección aislada en la zona sureste de las murallas. Allí, Firuz les tendió una escala. Testigos oculares relataron que aquellos hombres estaban absolutamente aterrados. La mayoría pensaba que los matarían en cuanto llegaran arriba. Pero sin embargo pudieron acabar con los guardias de las otras tres torres en el más absoluto silencio. Una pequeña puerta se abrió en la muralla. El silencio de la noche saltó hecho pedazos al son de un estridente clarín. Y los defensores se vieron desbordados por una oleada de ataques simultáneos. Entonces resonó el grito de guerra de los cristianos: ¡Dios lo quiere! ¡Dios lo quiere! En la guarnición musulmana cundió el pánico y la confusión, y cuando todas las puertas de la ciudad fueron abiertas, los cruzados irrumpieron en masa. Con las primeras luces del alba comenzó una caótica matanza, en la que los cruzados desahogaron 8 meses de rabia y violencia contenida. Tras 8 meses de asedio intentando tomar Antioquía, los cruzados se encontraron en una situación inesperada. El gran ejército de Kerboga llegó a la ciudad un día después. Ahora los cruzados estaban atrapados dentro de Antioquía. Los sitiadores se habían convertido en sitiados. El temible ejército de Kerboga rodeó Antioquía. Atrapados en una ciudad en la que apenas quedaban víveres, los cristianos iban a enfrentarse a la mayor prueba de fe. La comida se agotó enseguida, y el hambre se volvió atroz. Algunos tuvieron que comerse las suelas de sus botas, mientras otros bebían la sangre de los pocos caballos que quedaban para sobrevivir. Muchos cruzados desertaron, descendiendo con cuerdas por las murallas al abrigo de la noche. Entre ellos, muchos caballeros famosos. La moral de los cruzados se derrumbó. Debilitados por el hambre y aterrados por un enemigo que clamaba por su sangre al otro lado de las murallas, comenzaron a pensar que la primera cruzada acabaría en desastre. Solo un milagro podría salvarlos. A mediados de junio de 1098, un humilde monje del sur de Francia, llamado Pedro Bartolomé, anunció que había tenido una serie de visiones. En ellas, San Andrés le había revelado el lugar donde se ocultaba la Santa Lanza, la que fue hundida en el costado de Cristo en la cruz. Pedro Bartolomé condujo a un grupo de cruzados a la Basílica de San Pedro de Antioquía y allí empezaron a cavar. Un miembro del grupo, Raimundo de Aguilers, describe la escena. Habíamos estado cavando hasta el anochecer, y algunos empezaron a perder las esperanzas. Pero Pedro Bartolomé, viendo el agotamiento de los hombres, se despojó de su armadura, y cubierto tan solo por una camisa y descalzo, descendió al agujero. Nos pidió que rezáramos a Dios para que nos entregara la lanza y nos diera fuerzas para alcanzar la victoria. Finalmente el Señor nos mostró su lanza, y yo besé su punta cuando apenas asomaba del suelo. ¡Qué alegría y exaltación se apoderó de la ciudad! Lo que encontró Pedro Bartolomé probablemente no era más que un pequeño trozo de metal. Pero la idea de que Dios pudiera manifestar su voluntad en la tierra mediante este tipo de objetos sagrados era algo comúnmente aceptado en la cristiandad medieval. Los delirios de aquel fanático religioso y el descubrimiento de una reliquia tan significativa consiguieron reavivar la fe de los cruzados en su sagrada misión. La mayoría de las crónicas coinciden en que el descubrimiento de la Santa Lanza tuvo un efecto electrizante en el ánimo de los cruzados. A pesar de estar agotados y desnutridos, y de tenerlo todo en contra, esta irrefutable demostración de que Dios estaba de su parte impulsó a los cristianos a tomar las armas y lanzarse contra las huestes enemigas. Aquel día alcanzaron una milagrosa victoria tras barrer al ejército de Kerboga en el campo de batalla. Antioquía era suya, y había nacido la leyenda de la Santa Lanza. Una leyenda que podía decidir el futuro de la cruzada. Durante mucho tiempo se ha creído que el descubrimiento de la Santa Lanza proporcionó a los cruzados una electrizante inyección de moral que les impulsó a salir de Antioquía para enfrentarse a Kerboga y su temible ejército. En Venecia, en un pequeño monasterio, está la copia más antigua que aún existe de una crónica escrita por Mateo de Edesa, un historiador armenio que vivió en los tiempos de la Primera Cruzada. A caballo entre las visiones cristiana y musulmana, su relato presenta una versión más neutral de los hechos y ofrece una nueva y sorprendente interpretación de la historia de la Santa Lanza. En un pasaje único, Mateo describe detalladamente lo que ocurrió en Antioquía en junio de 1098. Es esta parte. Los francos sufrían la tortura del hambre, pues las provisiones de la ciudad se habían agotado tiempo atrás. cada vez más presionados, decidieron negociar con Kerboga la promesa del perdón a cambio de entregarle la ciudad y regresar a su país. Este asombroso pasaje muestra que, lejos de salir de Antioquía ansiosos por enfrentarse al enemigo, los cruzados estaban dispuestos a rendirse y volver a casa. Decidieron pedirle que negociara con ellos, porque no les quedaba comida. Y no tenían soldados suficientes para enfrentarse a él. Por eso querían negociar. Querían que él les prometiera que podrían abandonar la ciudad y volver a sus hogares en Europa. Durante mucho tiempo se ha considerado la reacción de los cruzados ante el descubrimiento de la Santa Lanza como una prueba de su fe ciega. Pero su posible intento de negociar una rendición sugiere una imagen muy distinta, la de unos guerreros medievales atenazados por el miedo y la duda. El gran valor de la crónica de Mateo de Edesa es que nos da una imagen más humana y real de estos cruzados. El posible rechazo de Kerboga a los términos de rendición de los cruzados habría dejado a estos ante un trágico dilema: morir de hambre o morir combatiendo. Los cruzados tomaron una decisión extraordinariamente valerosa: salir a pelear frente a frente contra el ejército enemigo. Pero no parece que lo hicieran impulsados por el fervor religioso, sino por la más absoluta desesperación, convencidos de que iban a morir. Lo irónico de esta historia es que, llevados por la desesperación y sin nada que perder, los cruzados alcanzaron la victoria, derrotando a un enemigo que en verdad no tenía nada de invencible. En realidad, el ejército de Kerboga era una frágil e inestable coalición de caudillos rivales, para los que la invasión cruzada era un simple pretexto de Kerboga para convertirse en dueño y señor de Antioquía. Eso explicaría por qué el ejército musulmán cayó sin apenas resistencia ante el ataque cristiano. Para la mayoría de los cruzados, aquella aparentemente milagrosa victoria fue la prueba del poder de la Santa Lanza. El más ferviente defensor de la reliquia, Raimundo de Tolosa, reafirmó así su liderazgo moral sobre la expedición. Pero en los meses que siguieron, el ansia de poder y riquezas se adueñó de algunos de los jefes cruzados. Bohemundo permaneció como príncipe de Antioquía, y Raimundo de Tolosa, en lugar de seguir avanzando hacia Jerusalén, el sagrado objetivo de la expedición, insistió en conquistar nuevos territorios en Siria y Líbano. Para muchos cristianos, aquel retraso era imperdonable. Algunos empezaron a cuestionar incluso la autenticidad de la Santa Lanza y la integridad del fanático cada vez más enajenado que la había hallado. Pedro Bartolomé insistió entonces en someterse voluntariamente a una ordalía, al juicio de Dios, para demostrar su inocencia y la autenticidad de la Santa Lanza. El 10 de abril de 1099, a las afueras de la ciudad de Arca, en Líbano, empezó a prepararse para la dramática prueba, cuyo resultado podía decidir el fin de la primera cruzada. Pedro pasó los 4 días siguientes ayunando para purificar su alma. Por fin, el Viernes Santo, los encargados de preparar la ordalía levantaron 2 piras de ramas de olivo de más de 1 metro de altura y 4 de longitud. Una vez encendidas las piras, Pedro Bartolomé, vestido con una simple túnica, y empuñando la reliquia de la Santa Lanza, se adentró por su propio pie en el infierno ardiente. Algunos de sus partidarios escribieron después que había emergido de entre las llamas milagrosamente intacto, y que entonces una turba enfurecida le atacó, rompiéndole todos los huesos del cuerpo. Pero sus adversarios relataron que resultó mortalmente herido por las quemaduras. Una cosa es cierta: el hombre que había hallado la Santa Lanza en Antioquía murió a los 12 días de su juicio. El hechizo de la Santa Lanza quedó hecho pedazos, y con él la reputación de Raimundo de Tolosa. Godofredo de Bullón se consolidó como nuevo líder de la cruzada, y tras 10 meses de retraso, los cristianos avanzaron penosamente hacia Jerusalén. Cualquier idea de seguir conquistando territorios en Líbano y Palestina quedó olvidada. Y apenas 3 semanas después, el 6 de junio de 1099, después de invertir 3 años en recorrer casi 3.500 kilómetros, la primera cruzada llegó por fin al centro espiritual del universo cristiano. Alrededor de un 90% de los que habían partido de Europa Occidental habían desaparecido en el camino por muerte o deserción. Para los que consiguieron llegar hasta el final, la visión de Jerusalén debió ser increíblemente emocionante. No solo porque el viaje había sido tan largo y penoso, sino porque este era el lugar más sagrado de la tierra para un cristiano. El lugar donde Cristo había vivido y sufrido la pasión, la muerte y, lo más importante, la resurrección. Muchos creían que si lograban conquistar esta ciudad, se materializaría en ella la Jerusalén celestial, un glorioso paraíso cristiano en la tierra. Pero las murallas de Jerusalén y las fuerzas que las defendían la convertían en un objetivo aún más difícil que Antioquía. Para los cruzados, después de llegar hasta aquí, la derrota era simplemente impensable. Tras un intenso asedio de 6 semanas, Godofredo de Bullón rompe las defensas de la ciudad. El 15 de julio de 1099, los primeros cruzados hacen realidad su tan ansiado sueño: la liberación de Jerusalén. Grupos de soldados sedientos de sangre invaden las calles de la ciudad santa. Y después de 3 años de añoranza, sufrimientos y privaciones inimaginables, descargan sobre la población un torrente de violencia brutal e indiscriminada. Un cruzado escribiría satisfecho: ¡qué maravilloso espectáculo! Algunos paganos eran compasivamente decapitados. Otros morían asaeteados o arrojados desde las torres. Y otros, tras ser torturados, eran finalmente arrojados vivos a las llamas. Cabezas, manos y pies se amontonaban en las calles. Y ni siquiera los que estaban ejecutando la matanza podían soportar el hedor que despedía la sangre que les cubría los tobillos. Los judíos fueron masacrados igual que los musulmanes. Era la Guerra Santa en todo su horror. Muchos musulmanes se refugiaron en el lugar para ellos más sagrado de Jerusalén, desde donde, según el Islam, Mahoma ascendió a los cielos. Pero incluso en la famosa mezquita de Al-Aqsa hubo tal matanza que los cruzados chapoteaban en la sangre de sus enemigos. La masacre que se produjo en las calles de Jerusalén no fue una simple explosión animal de rabia contenida. Fue una campaña de exterminio calculada que duró al menos 2 días. La ciudad quedó bañada en sangre y alfombrada de cadáveres. Al atardecer del 15 de julio de 1099, en un episodio que resume a la perfección la extraordinaria fusión de violencia y fe que supuso la cruzada, los cruzados, todavía cubiertos por la sangre de sus enemigos, se reunieron en la iglesia del Santo Sepulcro, según la tradición, en lugar de la resurrección de Jesucristo, para dar gracias a su Dios. La idea de que estos caballeros pudiesen considerarse buenos cristianos mientras ejecutaban una carnicería así puede parecer hoy una aberración, algo incomprensible. Pero para entender a los primeros cruzados, tenemos que intentar ver el mundo como lo veían ellos y conocer su concepción claramente medieval de la religión. Las fuentes más fiables de la época sugieren que creían ardientemente en lo que estaban haciendo, que para ellos matar por Cristo era un acto de devoción, una expresión de fe que les abriría las puertas del cielo. Cuatro años después de que Urbano II lanzara su dramático llamamiento a las armas, los primeros cruzados habían alcanzado su objetivo. Jerusalén estaba por fin en manos de los cristianos de Occidente. El éxito de la primera cruzada asombró a la Europa cristiana y se convirtió en el acontecimiento más ampliamente recogido en las crónicas medievales. Sus contemporáneos vieron en la aparentemente milagrosa conquista de Jerusalén la prueba indiscutible de que su Dios quería que abrazaran el ideal de la Guerra Santa. Un momento de triunfo del cristianismo que alimentaría el entusiasmo por las cruzadas durante siglos. Pero en las décadas y siglos siguientes, el mundo islámico llegaría a ver el saqueo de Jerusalén como el más terrible acto de barbarie y profanación cometido por los cruzados y el origen de un amargo conflicto que se prolongaría 200 años. Un conflicto en el que los musulmanes abrazarían la causa de la yihad, con el fin de cobrarse cumplida venganza y reconquistar la ciudad santa. En julio de 1192, Ricardo Corazón de León, rey de Inglaterra y valiente caballero cruzado, se preparaba con sus guerreros de Dios para el asalto a Jerusalén. En el interior de la ciudad santa, el poderoso Saladino, guerrero de la yihad y unificador del Islam, preparaba a sus tropas para el ataque de los infieles. Dos líderes legendarios que tras enfrentarse durante un año por toda Palestina, en una campaña que había costado miles de vidas, y en la que ambos bandos habían cometido terribles atrocidades, iban a librar una batalla por el objetivo final, la ciudad santa de Jerusalén. Este prometía ser el último choque entre dos de los más grandes líderes de la historia de las cruzadas. Creemos conocer bien a estos titanes medievales. Saladino, el justo y clemente campeón del Islam, y Ricardo, el rey tosco e impulsivo nacido para la guerra. Pero si examinamos lo que realmente hicieron Ricardo y Saladino, lo que decían de sí mismos y cómo los describieron los que vivieron a su lado, podremos ir más allá de la leyenda y empezar a verlos como hombres capaces de actos oscuros y de hazañas de la más asombrosa genialidad. Las cruzadas, choque de titanes. Para Para comprender este épico enfrentamiento, es necesario entender el mundo que se convirtió en su campo de batalla. Jerusalén. Jerusalén, la ciudad santa venerada tanto por la cristiandad como por el Islam, había sido arrebatada a los musulmanes en 1099 por un ejército cruzado, terminando con el dominio islámico de la ciudad por primera vez en 4 siglos. Esta sangrienta conquista dio paso a 200 años de violenta guerra santa entre el occidente cristiano y el oriente musulmán. Pero sorprendentemente, no provocó una respuesta inmediata del Islam. El mundo musulmán estaba dividido, separado por un antiguo conflicto entre suníes y chiíes por las líneas de sucesión de Mahoma, y paralizado por las luchas entre caudillos rivales. En este escenario, la captura de Jerusalén casi pasó inadvertida. En Próximo y Medio Oriente no parecían tener una idea clara de quiénes eran los cruzados. Probablemente pensaban que se trataba de mercenarios bizantinos, realizando incursiones militares a corto plazo, no devotos guerreros que habían jurado conquistar y defender la Tierra Santa. Esta grave equivocación explica la escasa respuesta del Islam a la Primera Cruzada. Con el mundo islámico dividido, los invasores cristianos pudieron expandir su nuevo reino y prosperar en Oriente. Su reino llegó a ser conocido como ultramar en la Europa medieval. Estaba dividido en 4 grandes territorios conocidos como los Estados Cruzados: Antioquía, Edesa, Trípoli y el Reino de Jerusalén. Al chocar Oriente y Occidente, ciudades como Jerusalén se convirtieron en crisoles culturales, dando lugar a una sociedad característica de los Estados Cruzados. Pero más allá de los límites de los cosmopolitas Estados Cruzados, estaba surgiendo una nueva fuerza que llamaba al Islam a unirse y combatir a los invasores cristianos: la yihad. El Cairo. La yihad, en un principio, pretendía extender el mensaje del Islam a los territorios no musulmanes en Asia Central, en el norte de África y especialmente en los territorios cristianos, el Imperio Bizantino. Pero ganó una fuerza enorme cuando los cruzados llegaron a Oriente Próximo en los siglos XI y XII. Aquel no era el territorio de otros, era el propio territorio que debían defender. La yihad se convirtió entonces en una responsabilidad básica y en un deber fundamental. Yihad significa lucha, esfuerzo. Pero en la Edad Media, esto podía significar luchar contra la impureza interna o luchar en una guerra santa, y sus mensajes se podían difundir a través de la poesía. La poesía árabe, desde la época preislámica y a lo largo de toda la historia del Islam, fue una herramienta esencial para hacer reaccionar a la sociedad. Miles de versos llamaron a las comunidades musulmanas a defender y reconquistar Jerusalén. Voy a leerle algunos. وقد أصبح البيت المقدس طاهرا وليس سوى جار الدماء له طهر. Aquí el poeta recuerda a la comunidad musulmana lo importante que es Jerusalén y llama a su reconquista. Y dice que la única forma de recuperarla es a través de la sangre que purificará Jerusalén. En el siglo XII recoge la antorcha de la yihad una nueva y poderosa dinastía turca, los Zángidas. En nombre del Islam, conquistan grandes franjas de territorio en Oriente, pareciendo anunciar una nueva era en la que los cristianos serán expulsados de Tierra Santa. En 1146, el caudillo suní Nur al-Din Zangi subió al poder en Alepo. En el transcurso de su mandato consolidó el dominio zangida en Siria, uniendo Alepo y Damasco, y siguió expandiendo sus territorios hasta Egipto. Entre sus tropas empezaba a destacar un ambicioso militar kurdo. Nacido como Yusuf, hijo de Ayub, ha pasado a la historia por su título honorífico, Salah ad-Din, bondad de la fe, Saladino. En 1169, Saladino asumió el mando de las fuerzas sirias que se habían apoderado de Egipto, controlado por los chiíes. Aunque oficialmente respondía ante el califa chií, líder espiritual del Islam chií, empezó a actuar cada vez con mayor autonomía. Pero Saladino era suní, y su futuro no parecía muy prometedor. Las cualidades que determinarían su ascenso no tardaron en brillar. Ante la amenaza de una rebelión por parte de un regimiento sudanés estacionado en el Cairo, Saladino, implacable, quemó sus cuarteles hasta los cimientos con hombres, mujeres y niños encerrados en su interior. Pero también conocía el valor de la prudencia, y por ello esperó 2 años antes de disolver el califato chií y unir Egipto bajo su mando. El nuevo señor de Egipto disponía ahora de inmensas reservas económicas, proporcionadas por las fértiles tierras de labor del delta del Nilo. En 1174 muere Nur al-Din, dejando como sucesor a su hijo de 11 años. Saladino aprovecha la oportunidad para expandir su control hasta Siria. Para dar a su posición un aura de legitimidad, se traslada a Damasco, la capital de Nur al-Din, y toma como esposa a su viuda, Ismat. Saladino se convirtió rápidamente en el mayor líder musulmán de Oriente de Egipto, tomó el control de Arabia y Siria. Poco tiempo después, había unido a las diferentes facciones musulmanas en un ejército cohesionado y empezó a hacerse llamar sultán. Según crecían sus dominios y su estatus, comenzó a presentar sus avances como un paso necesario en el camino hacia Jerusalén. A mediados de la década de 1180, su imperio se extendía desde el Nilo hasta el Éufrates. Pero el frágil control de los territorios conquistados planteaba un interrogante. ¿Realmente cumpliría sus promesas de lanzar una guerra santa? Aún no había demostrado estar dispuesto a combatir a los cristianos hasta las últimas consecuencias. ¿De verdad tenía la intención de aniquilarlos y reconquistar Jerusalén, o no era más que una justificación para su meteórico ascenso al poder? En diciembre de 1185, Saladino cae enfermo y se retira del campo de batalla. La naturaleza de su enfermedad no está clara, pero sabemos que sufría violentos ataques de fiebre y que estos se prolongaron durante meses. Consumido y con continuas pérdidas de conciencia, el sultán estaba al borde de la muerte. Sus médicos anunciaron que no había esperanza. En todo el mundo musulmán reinaba la confusión y el miedo. Pero 3 semanas después se recuperó milagrosamente. Sus amigos y consejeros más cercanos vieron este encuentro con la muerte como un momento de transformación. Una prueba enviada por Dios para despertar al sultán del sueño del olvido. Saladino parece convertirse en un hombre más devoto y espiritual. Antes de su enfermedad, era un gobernante que hablaba de yihad, pero dedicaba sus esfuerzos a combatir a otros musulmanes y a construir un imperio. Ahora emergía con un nuevo ideal, como un líder dispuesto a librar una guerra santa hasta el final. El sultán concentró un gran ejército cerca de Damasco y empezó a preparar la invasión del reino cruzado de Jerusalén. Sus tropas procedían de todo Oriente Próximo, unos 12.000 jinetes profesionales y 30.000 voluntarios, que un cronista musulmán describía como una horda de viejos lobos y leones rugientes. Saladino contempló satisfecho cómo una inmensa nube de polvo oscurecía el sol cuando el multitudinario ejército musulmán empezó a avanzar. Pero la victoria no dependería solamente del poder militar. La auténtica clave sería el agua. Para atraer a los cruzados a la trampa, Saladino atacó Tiberíades, entonces en manos de los cristianos. Y el 3 de julio de 1187, un gran ejército cristiano partió de la ciudad de Seforia, mandado por Guido de Lusignan, recientemente coronado rey de Jerusalén. En aquel infierno ardiente, la deshidratación podía ser un arma mortal. Saladino conocía muy bien la localización exacta de los pozos de agua de la región y tomó las medidas necesarias para que los cristianos no tuvieran acceso a ellos. Primero envió un destacamento para custodiar el mayor pozo de la zona, en el pueblo de Hatim, y después hizo cegar los demás pozos. Finalmente, en mitad de aquel abrasador verano, atrajo a los cristianos hacia una zona en la que no había una sola gota de agua. El 4 de julio, las tropas cristianas abandonaron su campamento, engañadas por la cruel y brillante estrategia de Saladino. Este les permitió continuar la lenta y penosa marcha hacia el este, y esperó a que el sol del mediodía surtiera efecto. Entonces, sus arqueros atacaron a las tropas francesas. Desesperados, los cristianos buscaron refugio en las alturas y se hicieron fuertes en los cuernos de Hatim, decididos a resistir hasta el final. En determinado momento, los soldados de a pie se habían separado del grueso de los caballeros, lo que les permitió escapar corriendo montaña arriba. Todos los que iban a caballo quedaron atrapados en la hondonada entre la montaña y Saladino, que debía estar a unos 800 metros de aquí, al otro lado del valle. Los cristianos intentaron contraatacar en dos ocasiones, pero todo fue inútil. Fueron aniquilados por las fuerzas de Saladino. Saladino quiso dirigir a su ejército. No se quedó a un lado, dejando que sus emires dirigieran las operaciones. Él estaba allí, junto a sus hombres, lo bastante cerca como para asegurarse de que todo se hacía como él había planeado. Desde su posición estratégica, Saladino vio cómo caía la tienda roja de Guido de Lusignan, y con ella los últimos jirones de la resistencia cristiana. La batalla de Hatim fue una victoria total. Culminó con la caída del reino cristiano de Jerusalén y la captura de la reliquia de la Santa Cruz. La práctica totalidad del ejército cruzado terminó muerto o cautivo. Cuentan que al anochecer, Saladino contempló el campo de batalla como un león en el desierto. Era el momento de su triunfo, la proclamación ante todo el Islam de que él era un verdadero guerrero de la yihad. Jerusalén, su ansiado objetivo, había quedado prácticamente indefensa. Y así, en septiembre de 1187, Saladino inició su avance hacia la Ciudad Santa. 10 días después, superaron la muralla exterior. Las madres cristianas afeitaron la cabeza a sus hijos como expiación, y el clero encabezó procesiones de penitentes descalzos. Pero a diferencia del saqueo cruzado de Jerusalén en 1099, Saladino tomó la ciudad evitando el baño de sangre. Un episodio que sería clave en la forja de su leyenda. Durante siglos se ha pensado que Saladino, el sabio y prudente gobernante, aceptó de buen grado los términos de la rendición de la Jerusalén cristiana. Una idea que engrandeció su leyenda. pero que contradice pruebas bien fundamentadas y relatos de testigos de los hechos y personas cercanas al mismo Saladino. Testimonios que indican que lo que quería el sultán no era una capitulación pacífica, sino una masacre. El secretario de Saladino, Imad al-Din al-Isfahani, llegó a Jerusalén al día siguiente de la rendición. La Biblioteca Bodleiana de Oxford conserva una antigua copia de sus crónicas. Este texto nos presenta la caída de Jerusalén como Saladino quería que se recordara. Lo más notable es que Imad al-Din no intenta en absoluto presentar a Saladino como un hombre de paz. Lo presenta como un guerrero de Dios que anuncia a los cristianos de Jerusalén categóricamente: no recibiréis misericordia ni perdón. Nuestro único deseo es someteros a la esclavitud perpetua. Os capturaremos a todos, derramaremos la sangre de los varones y reduciremos a los pobres y a las mujeres a la esclavitud. Saladino solo ofreció términos de rendición más generosos cuando los cristianos amenazaron con resistir hasta el último hombre, destruir los santos lugares musulmanes de Jerusalén y ejecutar a los miles de prisioneros retenidos en la ciudad. Su principal preocupación no era presentarse como un vencedor magnánimo. Lo que temía ante todo era que se atacara su imagen de Mujahidín, de implacable campeón de la Guerra Santa. Jerusalén volvía a estar en manos musulmanas. La cadena de hazañas de Saladino durante el último año lo había convertido en un héroe del Islam, pero también dio origen a una nueva cruzada. La ofensiva de Saladino contra los estados cruzados, la conquista de Jerusalén y la catástrofe de Hattin producen una oleada de horror en todo Occidente. Cuando la noticia llega al anciano papa Urbano III, este muere fulminado por un ataque al corazón. Su sucesor, Gregorio VIII, publica de inmediato una bula papal, Audita Tremendi, llamando a una nueva cruzada. Su llamada a las armas se apoyaba en dos grandes pilares. Explicaba la supuesta decisión de Dios de permitir la victoria del Islam en Oriente como un castigo por los pecados y la culpa que compartían todos los cristianos. Y por primera vez, personificaba el mal. Se nombraba al propio Saladino y se lo equiparaba con el diablo. Los mensajes que contenía la Audita Tremendi no tardaron en pasar a la música y las canciones populares que componían y cantaban los juglares itinerantes. Estos trovadores recorrían Europa cantando sus canciones de amor y gestas de caballeros. Ahora sus letras y músicas, cargadas de pasión religiosa, anunciaban la guerra que se avecinaba. Decenas de miles de cristianos corrieron a alistarse. También lo hicieron aristócratas, príncipes y monarcas, entre ellos el rey de Francia. Pero incluso antes de que se extendiera la fiebre de la cruzada, un líder se comprometió de inmediato con la causa, un hombre que emergería como la gran fuerza impulsora de esta nueva cruzada. Ricardo I fue coronado rey de Inglaterra en la abadía de Westminster el 3 de septiembre de 1189. Ahora era la cabeza del Imperio Angevino, que se extendía desde Irlanda a los Pirineos. Pero cuando ascendió al trono, Ricardo ya se había comprometido a unirse a la cruzada. La decisión había desconcertado a su familia, una dinastía inestable. Ricardo había pasado gran parte de su juventud primero intrigando contra sus hermanos, entre ellos el príncipe Juan, y después uniéndolos en contra de su padre, Enrique II. El viejo rey se había opuesto a la decisión de su hijo de participar en la cruzada. La Guerra Santa ofrecía ahora a Ricardo la oportunidad de alejarse de la sombra de su padre. Pero esto también era el inicio de una tormentosa crisis de identidad en la pugna por conciliar sus papeles de cruzado y de rey. Inglaterra se dedicó por completo a los preparativos de la Guerra Santa y a pagar la cuenta de la colosal campaña militar del rey. Enrique II ya había empezado a reunir los fondos necesarios, estableciendo un impuesto especial, el diezmo de Saladino, en toda Inglaterra. Pero el nuevo rey llevó estas medidas recaudatorias aún más lejos, gastando a una escala sin precedentes. Gracias al meticuloso registro de datos habitual en la Inglaterra medieval, es posible recuperar detalles sobre estos astronómicos desembolsos a partir de los rollos de Lechiquier. En estos registros públicos, los más antiguos que se conservan en Inglaterra, fueron anotados meticulosamente los ingresos reales ordenados por condados de cada año fiscal. Este rollo, correspondiente al año 1189-90, contiene un informe completo de las finanzas del reino. Muestra con increíble detalle y precisión todo lo que se gastó en la preparación de la Tercera Cruzada. Aquí se menciona Southampshire, es decir, Hampshire. Se registra la compra de 800 baconibus, piezas de panceta de cerdo curada, destinadas a la expedición del rey a Jerusalén. Su precio, 58 libras, 18 chelines y 11 peniques. La lista continúa con 20 porciones de judías, 10.000 herraduras de caballo con clavos dobles y un quintal de queso. En total, Ricardo gastó alrededor de 14.000 libras en la preparación de la cruzada, más de la mitad de los ingresos anuales de la corona de Inglaterra. Marsella. A diferencia de otros líderes cruzados, Ricardo adoptó un enfoque totalmente nuevo al problema de llegar hasta Tierra Santa. Sus ejércitos viajarían por mar. Esta gran operación logística requería una minuciosa planificación y no estaba exenta de peligros, como naufragios y enfermedades. Pero sería más rápido y seguro que marchar con las tropas a través de territorios enemigos, y permitiría a Ricardo transportar hasta Oriente su maquinaria de guerra, desde las armas y pertrechos a los caballos. Terminados los meticulosos preparativos, Ricardo se dispuso a zarpar desde el puerto de Marsella. Aunque era bien conocido por los peregrinos que viajaban a Tierra Santa, era la primera vez que se utilizaba para una expedición de guerra a gran escala. Las condiciones debieron ser terribles. Zarparon de Marsella el 7 de agosto de 1190, así que podemos suponer que la temperatura rondaría los 35 grados. Cada uno de aquellos barcos de quilla baja transportaba 150 hombres o más, apiñados junto a las provisiones y las armas, lo que significa que tendrían problemas en cuanto se levantara un poco de oleaje. Los caballeros y sus escuderos, nada acostumbrados a viajar por mar, sin duda sufrieron mareos, deshidratación, disentería y el resto de las enfermedades que aparecen entre hombres que conviven en espacios cerrados durante mucho tiempo. La flota seguiría el camino más largo, evitando las habituales y peligrosas rutas que cruzaban el Mediterráneo por el centro. Tenían que mantenerse lo más cerca posible de la costa, y eso suponía que debían viajar durante el día. El agua dulce debió ser también una grave limitación. Remar era un trabajo muy duro. Los remeros necesitaban unos 8 litros de agua al día, lo que significaba una tonelada diaria de agua para mantener a una tripulación completa. Los caballos consumirían entre 28 y 35 litros al día. Todo eso tenía que ser tenido en cuenta para calcular el consumo diario de agua y alimentos. En junio de 1191, bordeando la costa a la cabeza de su temible ejército cruzado, Ricardo avistó Acre, uno de los puertos más importantes del Próximo Oriente. Acre guardaba el acceso a Palestina y era para los musulmanes la principal defensa contra ataques cristianos procedentes del norte, tanto por tierra como por mar. Al aproximarse con su flota, Ricardo debió quedar impresionado al contemplar los imponentes muros de Acre, una ciudad levantada en armas que llevaba un año y medio soportando un duro y devastador asedio. La guarnición musulmana que defendía la ciudad estaba asediada por decenas de miles de cruzados, y detrás de estos, en una gran llanura, se extendían las tiendas y trincheras de los ejércitos musulmanes comandados por Saladino, que había acudido en auxilio de los cautivos. El singular emplazamiento de Acre había impedido a Saladino romper el asedio cruzado antes de la llegada de Ricardo. El Mediterráneo era una arteria latente que permitía la llegada incesante de tropas desde Occidente a Tierra Santa. Aunque acabase con 1000 soldados cristianos un día, 2000 más aparecerían al día siguiente. Para Saladino, Acre se estaba convirtiendo en una operación militar casi imposible de ganar. Si quería tomar la ciudad, Ricardo tendría que hacer uso de todo su genio militar. Para romper las sólidas defensas de Acre, los cristianos desplegaron grandes catapultas capaces de desatar terribles ataques aéreos. Y para incrementar aún más su poder destructivo, cargaron estas con enormes piedras que Ricardo había hecho traer de Mesina. A finales de julio, los muros de la ciudad parecían a punto de caer. Los asediados acusaban la debilidad y el agotamiento de aquella lucha sin descanso. Un cruzado resumió así la situación de los musulmanes. Estaban atemorizados por el milagro que ahora contemplaban, cómo el mundo entero estaba allí para aniquilarlos. Veían caer sus murallas, veían a sus gentes heridas, muertas y despedazadas. La guarnición de Saladino no pudo hacer nada para evitarlo. Saladino, el gran vencedor de Hattin, el conquistador de Jerusalén, tuvo que contemplar impotente cómo la guarnición de Acre se veía obligada a negociar la rendición con el rey Ricardo. La tercera cruzada había obtenido una sonada victoria. Ricardo quería cerrar los términos de la rendición lo antes posible para continuar su campaña en Palestina, pero Saladino intentó dilatar la negociación, una estrategia peligrosa que impulsó a Ricardo a tomar medidas de una brutalidad desproporcionada. El grueso de la guarnición musulmana de Acre, unos 2.700 hombres, fueron conducidos fuera de las murallas atados unos a otros. Empujados a campo abierto, se agolparon confusos y atemorizados, tal vez imaginando que iban a ser puestos en libertad. Un testigo musulmán relató así lo que sucedió a continuación. Como un solo hombre, los cruzados cargaron contra ellos y a sablazos y estocadas los mataron a todos. La terrible masacre era un claro mensaje dirigido a Saladino. A partir de ahora, Ricardo no tendría piedad en su guerra santa. Esta atrocidad, uno de los actos más controvertidos de Ricardo, indignó al mundo islámico y avivó el fuego de la yihad, y también dejó una marca indeleble en la figura histórica de Corazón de León. Su objetivo sería ahora conducir a su ejército hacia el sur, siguiendo la costa de Palestina. Pero convencer a las tropas de que debían abandonar Acre no era una tarea fácil, ni siquiera para Corazón de León. El puerto se había convertido en un confortable refugio tras los horrores de la Guerra Santa, un oasis que ofrecía todo tipo de placeres ilícitos. Para persuadir a sus hombres, Ricardo tuvo que utilizar una mezcla de halagos, oración, soborno y fuerza. Finalmente, 4 meses después de llegar a Tierra Santa, el ejército de Ricardo emprendía la marcha. Su intención era evitar los enfrentamientos y llegar a Jaffa, el principal punto estratégico del sur, con sus fuerzas intactas. La flota escoltaba a las tropas desde el mar, abasteciendo a estas de víveres en distintos puntos a lo largo del camino, como Haifa, Le Destroit, Cesarea y Jaffa. Así los soldados podían viajar ligeros, mientras la flota transportaba el grueso de los pertrechos. Al marchar siguiendo la costa, las tropas de Ricardo evitaban que los musulmanes pudiesen rodearlas. Siempre que era posible, avanzaban a paso mesurado, y el flanco derecho de las compactas columnas prácticamente caminaba con los pies en el agua. Saladino, que los seguía de cerca, lanzaba ataques esporádicos y hostigaba a los cristianos con escaramuzas, siempre buscando provocar una batalla en campo abierto para detener el avance cruzado. Ricardo hacía todo lo posible por conservar las energías de sus tropas, descansando 2 días después de cada tramo de dura marcha. Pero en septiembre la comida empezó a escasear y comenzaron a estallar rencillas. Los soldados se disputaban los cadáveres de los caballos que morían cada día de marcha y se peleaban por comer su carne, lo que disgustaba profundamente a sus aristocráticos propietarios. Ricardo prometió reponer los animales caídos a sus dueños siempre que su carne fuera ofrecida a los hombres de armas que lo merecieran. Se dice que sus tropas devoraban la carne de los caballos como si fuera caza. El 6 de septiembre Ricardo montó un nuevo campamento para dar un descanso a su cansado y hambriento ejército. Pero la paciencia de su enemigo empezaba a agotarse. Testigos oculares cuentan que para Saladino era profundamente frustrante ver el inexorable avance cristiano, y que la norma de Ricardo de descansar cada 2 o 3 días rompía su ritmo de avance. Saladino necesitaba provocar un enfrentamiento, una batalla abierta. Cuando Ricardo y sus hombres partieron hacia Arsuf, se encontraron con el grueso del ejército enemigo. El sultán había decidido que iba a ser aquí donde detendría a los cruzados. Los cristianos continuaron la marcha, hostigados por las incesantes provocaciones de Saladino. Los gritos de guerra y los tambores musulmanes resonaban en el aire. Un testigo afirmó que los cruzados estaban rodeados como un rebaño de ovejas ante una manada de lobos, que no veían otra cosa que el cielo y a sus sanguinarios enemigos por todas partes. Los soldados de Ricardo le suplicaron que les permitiese contraatacar, pero él se negó a romper la formación. De repente Ricardo se vio obligado a actuar. 2 caballeros que iban en retaguardia rompieron inesperadamente la formación y en una explosión de rabia se lanzaron contra los musulmanes gritando el nombre de San Jorge. Miles de cruzados le siguieron en esta carga ciega. Viéndose incapaz de contener a sus hombres, Corazón de León lanzó su caballo al galope y se unió a la batalla con el resto de sus tropas. Los musulmanes se desbandaron ante la acometida y, perseguidos por los cruzados, se refugiaron en los bosques. Aquella era una nueva y aún más grave derrota psicológica para Saladino. Había lanzado a su mejor ejército a la batalla con la esperanza de detener el avance de los cruzados, pero había fracasado. Los que le acompañaban contaron que solo Dios podía saber lo que sentía su abatido corazón. Ricardo, en cambio, podía contemplar Arsuf con satisfacción. Aunque no era su intención enfrentarse todavía a Saladino en campo abierto, cuando llegó el momento decisivo reaccionó con rapidez y determinación, obteniendo una victoria que fortaleció la moral de sus hombres. Ahora tenía el camino libre para marchar sobre Jerusalén. Ricardo decidió entonces combinar su decidido avance militar hacia el interior con una sutil ofensiva diplomática que contenía una desconcertante proposición: ofrecer a su propia hermana en matrimonio al hermano del sultán, al-Malik al-Adil. Los detalles de la oferta se recogen en la biografía de Saladino redactada por su consejero Baja al-Din. Un extraordinario manuscrito original de 800 años de antigüedad se conserva en Jerusalén en la biblioteca de la mezquita de Al-Aqsa. El relato aporta una esclarecedora imagen de cómo veían los musulmanes a Ricardo Corazón de León. Llegan a este acuerdo después de largas negociaciones, después de cruzar muchas cartas, pero al final se ponen de acuerdo. Al-Malik al-Adil, el hermano de Saladino, se casará con la hermana de Ricardo. Este ofrecimiento matrimonial era una hábil maniobra concebida para sembrar la duda en la mente de Saladino sobre las ambiciones personales de al-Adil, su hermano y hombre de confianza, y una amenaza potencial para su hijo y heredero. Saladino acepta el acuerdo, y lo acepta porque, como todo el mundo, quiere ostentar el poder sobre la costa, o sobre esta ciudad, o aquella otra. Y Ricardo accede a entregar la costa a su hermana cuando se celebre el matrimonio. Baja al-Din nos cuenta que Ricardo era un hábil negociador, y que Saladino era muy consciente de ello. Ambos disputaban una delicada partida. Es muy probable que Saladino aceptase aquella oferta matrimonial porque pensaba que terminaría siendo retirada, como de hecho ocurrió. A los pocos días, Ricardo anunció que su hermana no podría casarse con al-Adil al ser este musulmán. En diciembre, Ricardo estaba listo para tomar Jerusalén, su sagrado trofeo. Así que detuvo a sus tropas a 20 kilómetros de la ciudad y lo dispuso todo para el asalto. Pero las condiciones invernales eran terribles. Un testigo escribió: hacía frío y estaba siempre nublado. La lluvia y el granizo nos azotaban, haciendo caer las tiendas. La comida se empapaba, las armas se oxidaban e incluso nuestras ropas empezaron a pudrirse. Pero la moral seguía muy alta. Los cristianos tenían su objetivo casi al alcance de la mano, y les embargaba un indescriptible anhelo de ver Jerusalén, de llegar al fin de su peregrinación. ¿Pero compartía Ricardo la firme devoción de sus hombres? Por fin, ante la Ciudad Santa, debía enfrentarse a una difícil elección entre sus ambiciones como cruzado y la dura realidad de la guerra. El rey anunció que la cruzada renunciaría a atacar Jerusalén. Sus frágiles vías de suministro estaban sufriendo el efecto de las fuertes lluvias del invierno. Cualquier intento de asedio entrañaría demasiado peligro. En términos estrictamente militares, su decisión tenía sentido, pero su anuncio tuvo un efecto catastrófico sobre la moral de la tropa. Un cruzado escribiría después: desde que Dios creó el tiempo, no se había visto ejército tan abatido y descorazonado. Todos maldecían el día de su nacimiento. Pero las tropas de Saladino también flaqueaban. Rumores sobre el descontento creciente entre los soldados musulmanes llegaron hasta Ricardo, brindándole una segunda oportunidad de avanzar sobre Jerusalén. Pero sus planes se vieron frustrados por las preocupantes noticias que llegaban de Europa. Durante su larga ausencia, su hermano Juan había estado intrigando para hacerse con el control de Inglaterra. La noticia trastornó profundamente a Ricardo, forzado a elegir entre quedarse y luchar por la conquista de Tierra Santa, o regresar a casa y recuperar su reino. El rey estaba paralizado por la indecisión, pero sus hombres estaban decididos a atacar Jerusalén, y finalmente Ricardo cedió. Habiendo perdido el control efectivo sobre la cruzada y contra su voluntad, ordenó un segundo avance. Su indecisión había dado a Saladino la oportunidad de reagruparse, tomar posiciones dentro de Jerusalén con sus tropas y prepararse para el momento de la confrontación. Pero ante el inminente ataque cristiano, las tropas del sultán amenazaron con amotinarse. Muchos temían verse atrapados en un terrible asedio similar al de Acre. Y las tensiones, largo tiempo reprimidas entre turcos y kurdos, empezaron a salir a la superficie, amenazando con estallar en un conflicto abierto. En esta posición cada vez más precaria, los consejeros más cercanos a Saladino le aconsejaron abandonar la ciudad santa. Ahora era el sultán el consumido por la duda. Debía quedarse y mantener una defensa inútil de Jerusalén, o hacer lo impensable y dar la espalda a la más santa de las ciudades. Baja al-Din permaneció a su lado durante aquella larga y angustiosa noche, y dejó una extraordinaria descripción de su estado de ánimo. Saladino sentía un afecto por Jerusalén que podía mover montañas. Aquella noche estuvo enteramente dedicada a las preocupaciones de la Guerra Santa. A la mañana siguiente, el sultán tomó una decisión traumática. Abandonaría Jerusalén. En la mezquita de Al-Aqsa, el viernes 3 de julio de 1192, Baja al-Din vio al sultán postrarse y decir unas palabras, mientras sus lágrimas caían sobre la alfombra de oración. Ricardo estaba a un paso de la victoria. En cuanto Saladino abandonara Jerusalén, la ciudad estaría a su merced. Estaba a pocas horas de conseguir un triunfo aplastante. Pero completamente ignorante de la asombrosa decisión de Saladino, su confianza se debilitaba por momentos. Cuentan que Ricardo Corazón de León contempló Jerusalén con sus casi inexpugnables defensas y cambió de opinión. Convocó un consejo con los jefes cruzados, pero según los testigos, la decisión ya estaba tomada y una vez más canceló el ataque. Para los cruzados fue un revés demoledor. Después de las grandes sumas recaudadas y gastadas, los meses de campaña lejos de su imperio y las vidas sacrificadas en nombre de Jerusalén, la retirada de Ricardo era algo absolutamente inconcebible. Con un poco más de calma, el rey podría haber derrotado a los soldados de Saladino y conquistado Jerusalén. Abatido y triste, su desmoralizado ejército se dispersó, sin que ninguno de los bandos pudiese reclamar la victoria. Ricardo Corazón de León, el legendario caballero cruzado, se retiró de Tierra Santa sin haber puesto un pie en Jerusalén. Cuando por fin regresó a su imperio, recuperó las riendas del reino y pasó el resto de la década guerreando contra sus enemigos europeos hasta caer abatido por el dardo de una ballesta. El Islam retuvo su ciudad santa, pero a pesar de su indiscutible genio militar, Saladino había fracasado en sus intentos de impedir que los cristianos reconquistaran la costa. A menudo se ha simplificado y manipulado la historia de estos dos hombres, figuras emblemáticas del gran conflicto entre Oriente y Occidente, entre cristianos y musulmanes. Aún hoy, sus imágenes siguen siendo deformadas por aquellos que desean apropiárselas. Ricardo, el paradigma del guerrero, el rey de corazón de león, y Saladino, el clemente héroe del Islam, el enemigo declarado de Occidente. Pero su enfrentamiento durante la Tercera Cruzada mostró la complejidad de sus personalidades. Saladino, además de un devoto defensor del Islam, fue en ocasiones despiadado y ventajista. Y Ricardo no solo era un gran y cruel guerrero, sino también un astuto y hábil negociador. La sangrienta guerra por la posesión de Jerusalén había durado 100 años. En el siglo siguiente, el último capítulo de esta épica lucha tendría lugar en Egipto, donde un piadoso rey francés, inflamado de celo cruzado, y el líder musulmán más extraordinario de la Edad Media, iban a enfrentarse por la victoria final. A finales del siglo XI, una llamada a las armas del Papa inspiró a decenas de miles de guerreros cristianos a marchar hasta los confines del mundo conocido para arrebatar la ciudad santa de Jerusalén a sus gobernantes musulmanes. Fueron los primeros cruzados, y su casi milagrosa victoria provocó una guerra religiosa de dos siglos en la que leyendas como Ricardo Corazón de León y el poderoso sultán Saladino se enfrentaron por el dominio de Tierra Santa. En el siglo XIII este titánico conflicto tuvo un desenlace rotundo y asombroso. Pero a pesar de su dramatismo, este capítulo final de las cruzadas ha quedado prácticamente olvidado. El destino de Tierra Santa no se decidió en los santos lugares de Jerusalén, sino en Egipto. El final de las cruzadas no lo dictaron los cristianos, sino los mongoles sucesores de Genghis Khan y un esclavo musulmán, un temible guerrero cuya leyenda se ha perdido casi por completo en la historia occidental. Las cruzadas, victoria y derrota. En el siglo XIII, tras más de 100 años de Guerra Santa, y gracias a la cruzada de Ricardo Corazón de León, la cristiandad aún mantenía un frágil punto de apoyo en Oriente. Jerusalén seguía en manos del Islam, pero todavía sobrevivían tres estados cruzados, aferrados a la costa de Tierra Santa. Estas posiciones cristianas estaban gobernadas por caudillos enfrentados en continuas disputas, con poco o ningún interés por participar en la Guerra Santa, e incapaces de defenderse de una potencia enemiga hostil. Mientras las rencillas y la desunión paralizaban a estos poderes seculares, la defensa de Tierra Santa iba recayendo más y más en otros, sobre todo en las órdenes militares. Sus miembros combinaban el cultivo de los ideales de la caballería y el monacato. Eran monjes caballeros cristianos, la personificación de la idea de la cruzada, e iban a desempeñar un papel crucial en la supervivencia de los estados cruzados. Después del éxito de la primera cruzada en el siglo XI, los caballeros cristianos se aliaron para formar las legendarias órdenes militares. Hoy en día la más famosa es la Orden del Temple, pero había otras como los caballeros hospitalarios y los caballeros teutones. Constituían el ejército de élite de los estados cruzados y construyeron una serie de imponentes fortalezas por toda Tierra Santa. Castillo de Montfort, norte de Israel. Estos castillos cubrían una debilidad crítica, la falta de tropas. Desde su llegada a Tierra Santa, los cruzados habían sufrido la escasez de hombres, y estas construcciones, como clavos hundidos en la tierra, simbolizaban la firme unión de los estados cruzados. La imponente fortaleza de Montfort aún monta guardia en el norte de Palestina, protegiendo el puerto de Acre, la capital del Oriente Cruzado, a unos 160 kilómetros al norte de Jerusalén. Fue en Acre donde las Santas Órdenes establecieron sus cuarteles generales y donde los arqueólogos, en pleno corazón de la ciudad, descubrieron los restos de uno de sus magníficos centros de mando. Un testimonio de la extraordinaria riqueza de estas órdenes, que permaneció durante siglos completamente enterrado. Este impresionante complejo fue construido por la Orden del Hospital. Es asombroso pensar que hasta hace pocas décadas, la mayor parte de esta estructura estaba enterrada bajo escombros, y que solo salió a la luz gracias a un exhaustivo proyecto arqueológico. La escala y majestad de este lugar dan una idea del poder y la riqueza de los hospitalarios. Este monumento podría rivalizar con cualquier otra construcción medieval. En sus inicios, los hospitalarios formaban parte de una orden religiosa dedicada a ayudar a pobres y enfermos. Pero pronto, como sus hermanos templarios, abrazaron el ideal cruzado. Hace 800 años, estas cámaras albergaron una frenética actividad militar y logística. Pero el complejo también constituía el corazón de una institución financiera internacional. Porque estos caballeros cristianos no se dedicaban solo a la Guerra Santa. Las órdenes militares recibían generosas donaciones de la nobleza europea y mantenían una intensa actividad comercial, agrícola y manufacturera. A finales del siglo XII, los templarios habían desarrollado un sistema financiero tan elaborado y seguro que prácticamente se convirtieron en los banqueros de Europa y del movimiento cruzado. En opinión de muchos, fueron los inventores del cheque, un documento que era entregado al realizar un depósito en una ciudad como París y permitía después cobrar esa cantidad ya en Tierra Santa. Además de atraer a las órdenes militares, Acre se convirtió en un poderoso centro de comercio entre el Islam y Europa. Los estados cruzados llegaron a acuñar su propia moneda, lo que les permitió, incluso en mitad de la Guerra Santa, seguir comerciando con sus supuestos enemigos musulmanes. Toda la economía, en el apogeo del reino, se basaba en esta moneda de oro de imitación. Estas monedas son monedas árabes, con inscripciones árabes, y son imitaciones de las monedas que se acuñaban en Egipto. Además de estas monedas de oro, los cruzados también acuñaron estos dinares de aspecto occidental. Esta era la moneda típica en Occidente. También he traído una moneda que se acuñó aquí, en Acre, y que probablemente era una fracción de esta otra. Este era más o menos el sistema monetario del Reino Cruzado en aquel periodo, en el que se acuñaron millones de estas monedas. En cuanto los cruzados pusieron un pie en Oriente, comprendieron que tenían que encajar económicamente. Para construir un castillo hacía falta mucho dinero. Tal vez 2 millones. Millones de monedas de oro para una construcción que alcanzaba los 2 años. Así que todo lo que vemos a nuestro alrededor del Acre cruzado, los edificios, la piedra, los albañiles, los canteros, debió costar mucho dinero. Y muestra que aunque estas sociedades estaban en guerra entre sí, por debajo seguía existiendo un comercio que no dejaba de crecer. En este ambiente de intenso tráfico comercial y transgresión terrenal, los cristianos parecían haber olvidado la Guerra Santa por Jerusalén. Al mismo tiempo, el Oriente Islámico se había fragmentado tras la muerte de Saladino. Sus herederos, los ayúbidas, conservaban el control de Egipto, Palestina y Siria. Este imperio, gobernado en teoría por un sultán desde el Cairo, era poco más que una frágil coalición de rivales. Conocedores de los grandes beneficios que podían obtener con el comercio, cristianos y musulmanes tenían ahora un manifiesto interés por mantener el statu quo. En Europa seguía ardiendo la llama de la cruzada, pero sus batallas a menudo se libraban lejos de Tierra Santa, siguiendo las campañas lanzadas por el papado contra los herejes del sur de Francia, los paganos del Báltico o los moros de España. Durante 50 años ninguna de las pocas cruzadas que llegaron a Oriente hizo conquistas duraderas. La reconquista de Jerusalén parecía un sueño imposible. El movimiento cruzado necesitaba el liderazgo de un gran monarca europeo, otro corazón de león que pudiese dirigir una nueva campaña con suficiente apoyo. Luis IX de Francia era el único candidato. De unos 30 años, alto, pálido y de constitución delicada, no parecía precisamente un héroe cruzado de libro de cuentos, pero procedía de un linaje de reyes que habían participado en la Guerra Santa, y por sus venas reales corría el impulso de la cruzada. Su devoción cristiana rozaba el fanatismo y estaba obsesionado por la vida de Jesucristo. En 1238 consiguió lo que se creía la verdadera corona de espinas que había llevado Jesucristo en la cruz. El joven rey gastó una fortuna en la construcción de esta magnífica capilla en el corazón de París para albergar esta sagrada reliquia. Ya desde su juventud, era famoso por su intensa espiritualidad. Pero a los 30 años, una grave crisis personal hizo nacer en él un profundo compromiso con la causa cruzada. En 1244 contrajo unas graves fiebres que lo llevaron al borde de la muerte. Todavía postrado por la enfermedad, Luis declaró su determinación irrenunciable de dirigir una cruzada. Desde Ricardo Corazón de León, hacía ya 70 años, ningún gran monarca había lanzado una cruzada con este grado de resolución y devoción. En los meses siguientes, prácticamente la totalidad de los grandes nobles del norte de Francia se unieron a la nueva Guerra Santa. Una figura clave entre los nuevos cruzados era un joven caballero llamado Jean de Joinville, un escritor de talento que se convirtió en confidente de Luis. Jean de Joinville llegó a conocer bien al rey Luis y fue testigo de primera mano de la Guerra Santa. Años después escribió un vívido relato de sus experiencias durante la campaña, en el que se retrata a Luis como un héroe, casi como un santo. En el campamento la epidemia no dejaba de empeorar. Nuestros hombres tenían tanta carne muerta en las encías que los barberos tenían que cortársela para que pudieran masticar y tragar. Era terrible oír los gemidos de aquellos hombres a los que estaban cortando la carne muerta. Gemían como mujeres con los dolores del parto. Su rey y héroe, Luis IX, se propuso perfeccionar el arte de la Guerra Santa. Su campaña estaba imbuida del mismo celo espiritual que había impulsado a los primeros cruzados 150 años atrás. Pero en este caso se planificó meticulosamente hasta el último detalle. La ciudad fortificada de Aigues-Mortes, en el sur de Francia, se convirtió en la base de operaciones europea de la cruzada. Y fue aquí donde se hicieron la mayor parte de los preparativos logísticos de la expedición. Los ingresos reales no superaban las 250.000 libras de Tours anuales. Pero el rey, en tan solo 2 años, gastó la astronómica cifra de 2 millones de libras de Tours, que en gran parte fue destinada a pagar a sus caballeros. Luis literalmente empeñó Francia para pagar su cruzada. A finales de agosto de 1248, cientos de barcos levaron anclas transportando las tropas de Luis, un formidable ejército cristiano decidido a derrotar al Islam y a recuperar la ciudad santa de Jerusalén. Hasta donde alcanzaba la vista, el mar parecía cubierto por las velas de los barcos. Su número, entre grandes y pequeñas, alcanzaba las 1.800 naves. El rey Luis encabezaba el ejército cruzado mejor preparado que jamás había partido de Europa. 25.000 soldados profesionales muy bien equipados. Pero a diferencia de las grandes cruzadas del pasado, su destino esta vez no era Palestina, sino Egipto. La decisión de emprender una cruzada para invadir Egipto en lugar de Palestina o Jerusalén podía parecer cuestionable, pero tenía una clara explicación estratégica. Aunque un intento desesperado de tomar la ciudad santa triunfase, sería imposible mantener el control sobre Jerusalén debido a su aislamiento. Pero atacando Egipto, el centro del poder económico y militar del Islam, Luis esperaba asestar un golpe mortal a los cimientos del poder enemigo. La guerra por Tierra Santa debería librarse en Egipto. Su objetivo era el Cairo, la capital de los ayúbidas, la dinastía fragmentada que estaba empezando a perder el control del Oriente Próximo musulmán. El rey francés pensó que una victoria aquí, en el norte de África, minaría el dominio islámico de Oriente Próximo, daría paso a una nueva era de poder y seguridad para los estados cruzados y despejaría el camino hacia la reconquista de Jerusalén. El 5 de junio de 1249, el ejército cristiano llegó a la desembocadura del Nilo, donde los ejércitos del Islam estaban esperándole. Las fuerzas del sultán estaban desplegadas a lo largo de la costa. Era una maravilla para la vista. Sus estandartes eran todos dorados, y cuando el sol se reflejaba en ellos, brillaban resplandecientes. Este iba a ser el día D del rey Luis. Con su arriesgado desembarco aquí en Damieta, se estaba jugando el destino de toda la expedición. Una derrota podía dar fin a la guerra incluso antes de haber empezado. Cuando los primeros cruzados empezaron a desembarcar, estalló una feroz batalla. Los musulmanes descargaron una lluvia de flechas y lanzas sobre las lanchas de desembarco cristianas, y comenzó una lucha desesperada por tomar la playa. Ante la imposibilidad de que todas las barcas alcanzaran la orilla, los cruzados saltaron al agua y cubrieron los últimos metros a pie. Cuando Luis vio el estandarte real, la Oriflama, plantado en las arenas de Egipto, saltó de la barca y avanzó hacia tierra con el agua al pecho. Ya en la orilla e infundido de furor guerrero, tuvo que ser sujetado para impedir que se lanzara al combate. Se calcula que aquel día los musulmanes perdieron a unos 500 hombres, mientras que los cruzados apenas sufrieron bajas. Para los cristianos el desembarco había sido un triunfo casi milagroso. Habían establecido una cabeza de playa, y muchos estaban convencidos de que la mano de Dios los había conducido a la victoria. Fue la operación inicial más brillante de la historia de las cruzadas, y el triunfo final parecía seguro. El ejército de Luis emprendió la marcha hacia el sur siguiendo el Nilo. Algunos jefes eran partidarios de atacar el puerto estratégico de Alejandría, pero el rey decidió avanzar directamente hacia el Cairo. Era una apuesta muy arriesgada, pero asestaría un golpe mortal al corazón del imperio ayúbida. Pero para llegar a el Cairo, primero había que derrotar a un poderoso ejército musulmán que le esperaba aquí, en el Mansurá. El 21 de diciembre de 1249, la expedición del rey Luis llegaba al río Tanis, un afluente del Nilo. Miles de soldados enemigos estaban acampados en la orilla contraria, muy cerca de la ciudad fortificada de El Mansurá. Las aguas que los separaban eran demasiado profundas y rápidas para cruzarlas. Pero cuando todo parecía haber llegado a un punto muerto, Luis estableció contacto con un soldado egipcio dispuesto a traicionar a su pueblo, que condujo a los cristianos a un vado secreto que permitía cruzar el río un poco más abajo. El 8 de febrero el rey Luis y un selecto grupo de soldados se dispusieron a cruzar el río. Su hermano Roberto de Artois comandaba esta partida de caballeros templarios. Con las primeras luces del alba y contraviniendo las órdenes explícitas de Luis, el impetuoso Roberto se lanzó al ataque, cogiendo al campamento musulmán totalmente desprevenido. En medio de la matanza indiscriminada, el general musulmán, Fajr al-Din, fue atacado por un grupo de templarios y muerto de dos poderosos golpes de sable. La victoria cruzada parecía asegurada, pero en el fragor de la batalla, el hermano del rey cometió un catastrófico error de juicio y lanzó a sus tropas directamente contra el Mansurá. Nada más entrar en la ciudad, las puertas se cerraron y atrapados en el interior, Roberto y sus hombres fueron masacrados casi en su totalidad. En medio del caos, Luis trató de replegarse en el río Tanis con el resto de sus hombres. El rey se negó obstinadamente a ordenar la retirada, y durante dos terribles meses de invierno, los ataques casi diarios de los musulmanes causaron un gran número de bajas. La enfermedad y el hambre martirizaban a los cristianos. Incluso el rey cayó enfermo. Cuando finalmente intentó retirarse marchando al norte hacia Damieta, su quebrantado ejército estaba vencido. Al anochecer del 4 de abril de 1250, las tropas musulmanas cayeron con saña redoblada sobre los cristianos que huían en desbandada. La audaz apuesta del rey cruzado había fracasado. La cruzada de Luis IX se había hundido en la confusión. Reacio a abandonar a sus hombres, pero debilitado por la enfermedad, el rey accedió a escapar. Un grupo de fieles oficiales se llevó en secreto a Luis, tan afectado por la disentería que tuvieron que hacerle un agujero en las calzas. Finalmente tuvo que refugiarse en una pequeña aldea. Y allí, encogido en una miserable choza y profundamente humillado, el poderoso rey de Francia fue apresado. Su sueño de conquistar Egipto había terminado en un rotundo fracaso. Este cataclismo del Nilo desconcertó y espantó a la Europa cristiana. Nunca hasta entonces un rey europeo había sido apresado durante una cruzada. Luis fue liberado tras el pago de un rescate astronómico y regresó a Francia avergonzado. Pero su piedad se fortaleció aún más e incluso terminó siendo canonizado. Sin embargo, el perfecto rey cruzado murió sin ver la ciudad santa reconquistada. La derrota en Egipto señaló el fin de las grandes cruzadas en Oriente Próximo y el prólogo del desastre que aguardaba a los estados cruzados supervivientes. En Occidente, nadie era aún consciente del poder devastador del ejército que había aplastado el sueño cruzado del rey francés. En El Mansurah, Luis había sido derrotado por un nuevo y temible adversario, los mamelucos, los soldados esclavos. Capturados en las estepas rusas, aún siendo niños, eran vendidos a gobernantes musulmanes, adoctrinados en la fe del Islam y entrenados en las artes de la guerra. Estos guerreros, ferozmente leales, iban a jugar un papel decisivo en el capítulo final de las cruzadas. Todos eran consumados jinetes. Habituados a cabalgar desde la infancia, se entrenaban incesantemente jugando a una versión primitiva del polo para afinar sus habilidades. En un principio habían servido a los sucesores de Saladino, pero tras la victoria sobre Luis IX, tomaron el poder en el Cairo. Los esclavos se habían convertido en los señores del mundo islámico. La llegada de los poderosos mamelucos transformó la guerra por Tierra Santa. Pero en el capítulo final de las cruzadas, el gran enemigo del Islam no serían los cristianos, sino otra raza de guerreros forjadores de imperios, tribus nómadas de las vastas estepas de Asia, unidas por el legendario Genghis Khan, los mongoles. Su titánica colisión contra los mamelucos determinaría el destino de los estados cruzados que aún resistían en Oriente. Los mongoles constituían una fuerza sin par en el mundo medieval, inagotables, aparentemente imparables y absolutamente implacables. Su ascenso fue meteórico. En tan solo 50 años se extendieron como una explosión por la faz de la Tierra. Hacia 1260, su vasto imperio se extendía desde China hasta Europa, desde el Océano Índico a las estepas del norte de Siberia. Ahora, tras aplastar pueblos y naciones enteras, habían puesto sus ojos en Tierra Santa. Fue Genghis Khan quien puso el imperio mongol en el mapa. En 1250, el poder había pasado a sus sucesores, que dirigieron la invasión de Irak. En 1258 tomaron Bagdad, arrasaron la ciudad y pasaron por el sable a 30.000 musulmanes. Solo los mamelucos de Egipto podían evitar que un apocalipsis mongol asolase el oriente islámico. En 1260, a principios del verano, unos enviados del general mongol Ulagu Khan, nieto de Genghis Khan, llegaron a El Cairo para exigir la rendición de los mamelucos. Solo aquellos que imploren nuestra protección salvarán la vida. Derruiremos vuestras mezquitas, revelaremos la debilidad de vuestro Dios y mataremos a vuestros hijos y a vuestros ancianos. Sois el único enemigo que nos queda por aplastar. Qutuz, el sultán mameluco, respondió ordenando la ejecución inmediata de los enviados mongoles. Sus cuerpos fueron cortados en dos y sus cabezas expuestas en una de las puertas de la ciudad. Con esta desafiante declaración de intenciones, los mamelucos se prepararon para la batalla. Tras su imparable avance a través de Siria, los mongoles estaban apenas a 80 kilómetros de Jerusalén. Para los mamelucos, los destinos de Tierra Santa y del Islam estaban en juego. Y decidieron hacer frente a la horda mongola en Galilea, en Ain Jalut, el pozo de Goliat. Fue una jugada muy descabellada. Los mongoles tenían una reputación terrible. Ya habían tomado gran parte de Siria y tenían detrás a todo el imperio mongol. Eran prácticamente invencibles. Sus conquistas iban acompañadas por la destrucción, la muerte, las masacres. Eran el azote del mundo civilizado. Los mamelucos eran grandes soldados, pero desde sus victorias contra Luis IX en 1249 y 1250 no habían obtenido ninguna gran victoria. Qutuz se arriesgó y se lo jugó todo al mismo número. Apostó todo lo que tenía en esta operación. Si yo hubiera estado jugando en Acre, o en Damasco, o en el Cairo, o en Bagdad, o en cualquier otro lugar de la región, habría apostado por los mongoles. La vanguardia de los mamelucos estaba a las órdenes de un temido general caucásico de ojos azules llamado Baibars, que había combatido contra los cruzados en El Mansurá hacía una década. Los mongoles lanzaron dos cargas devastadoras que hicieron tambalearse al ejército mameluco. Al borde de la derrota, Qutuz consiguió reagrupar a sus tropas y dirigió un feroz contraataque que rompió las líneas mongolas y dejó a su comandante muerto en el campo de batalla. No era la primera derrota de los mongoles, pero sí la primera en esta región en mucho tiempo. Los mamelucos tomaron Siria y extendieron su poder hasta el Éufrates, con la excepción de la costa donde aún resistían los cruzados. Ain Jalut fue un extraordinario triunfo para el Islam. Aunque los mongoles seguían representando una terrible amenaza, habían conseguido detener su avance. Pero hay un último giro en la historia de esta mítica victoria. En octubre de 1260, durante la victoriosa marcha de regreso hacia el Cairo, el ejército mameluco hizo un alto en un remoto lugar del desierto. Qutuz, a quien le encantaba contemplar las carreras de liebres, iba acompañado por un selecto grupo de comandantes, entre ellos Baibars, el hombre que había comandado la vanguardia de las tropas en Ain Jalut. Baibars pidió un favor al sultán, y al concedérselo este, hizo ademán de besarle la mano. Entonces, sujetó sus brazos para impedir que desenvainara el sable, y otro conspirador le apuñaló en el cuello. El sultán murió bajo una furiosa lluvia de cuchilladas. Antes de Ain Jalut, Qutuz y Baibars habían sido enemigos enconados, pero habían dejado a un lado sus diferencias para hacer frente a los mongoles. Ahora, tras el asesinato de Qutuz, Baibars podía hacerse con las riendas del poder. Después de más de siglo y medio de guerra en Tierra Santa, este extraordinario guerrero determinaría el resultado final de las cruzadas. La historia de Baibars ha quedado prácticamente olvidada en Occidente. No existe ninguna imagen suya, y pocos conocen su nombre. Sin embargo, fue el verdadero héroe del Islam en la era de las cruzadas. Hizo retroceder a las salvajes hordas mongolas, moldeó el mundo musulmán a su voluntad y desató una ferocidad sin par en la yihad contra la cristiandad. Una vez en el poder, su preocupación más urgente fue legitimar su posición y consolidar el dominio de los mamelucos sobre Egipto. Dedicó los primeros años de su reinado a reorganizar el oriente musulmán, implantando un régimen fuerte y autoritario. Una de sus más hábiles maniobras políticas fue restablecer el califato suní en el Cairo, ya que un califa como líder espiritual podía darle la legitimidad que buscaba. Baibars juró públicamente lealtad al candidato elegido, su nueva marioneta, y prometió sostener y defender la fe, gobernar con justicia y librar la yihad contra los enemigos del Islam. A cambio, el califa lo nombró sultán de todo el oriente musulmán, dándole carta blanca para forjar su imperio y aplastar a sus enemigos. A principios del verano de 1261, Baibars organizó una espectacular procesión por las calles de El Cairo para proclamar su poder y su autoridad. Rodeados de pompa y esplendor, Baibars y el nuevo califa recorrieron el corazón de El Cairo. Baibars iba a ser investido como sultán, máxima autoridad de Egipto y del Oriente musulmán. Sus súbditos llegarían a amar y temer a su nuevo señor, Baibars, el exesclavo de ojos azules. Transfigurado y aterrado por el fantasma de una nueva invasión mongola, el próximo Oriente musulmán aceptó de buen grado el gobierno tiránico de Baibars, que con un poder absoluto e indiscutido en sus manos, se propuso crear el Estado militar perfecto. Los mamelucos entrenaban sin descanso buscando alcanzar la perfección como guerreros. Aprendían a asestar precisos golpes de sable, repitiendo el mismo corte hasta 1000 veces al día. Baibars animaba a sus comandantes a innovar constantemente en armas y técnicas. Su ejército, el más disciplinado y mejor entrenado de la época cruzada, no tenía nada que temer de mongoles o cristianos. Los mamelucos se convirtieron en la fuerza más numerosa, disciplinada y feroz de la guerra por Tierra Santa. Baibars no estaba interesado en llegar a ningún acuerdo con los estados cruzados. Estos debilitados y vulnerables enclaves cristianos, ahora rodeados por el poderoso imperio del sultán, estaban terriblemente expuestos. En la primavera de 1265, Baibars salió de Egipto al mando de sus tropas para hacer frente a una posible invasión mongola de Siria que no llegó a producirse. El siempre implacable comandante, al verse con su ejército ya en el campo, volvió la mirada hacia los estados cruzados. A pesar de su debilidad, los cristianos todavía contaban con los caballeros de las órdenes militares y las formidables fortalezas que habían protegido su frágil existencia en Tierra Santa durante casi 2 siglos. Castillo de Arsuf, Israel. Arsuf, como otras fortalezas del Levante Mediterráneo, era una obra maestra. Era la última palabra en arquitectura militar. La complejidad, la calidad de la construcción que aún podemos ver aquí, su revestimiento interior, era una obra extraordinaria. Tomar el castillo de Arsuf era un desafío enorme para cualquier ejército. Pero cuando Baibars llegó aquí en el mes de marzo y desplegó toda la maquinaria militar del ejército mameluco, no tardó en demostrar su dominio en el arte del asedio. Baibars era un sultán increíblemente bien organizado. Su logística era una obra maestra. Si nos fijamos en estos restos arqueológicos, podremos ver lo cuidadosa que era la planificación. Si observamos las murallas que nos rodean, los cimientos del castillo o las torres, veremos que todo está construido con la piedra local, una piedra costera muy porosa. Pero estos proyectiles de catapulta están construidos con otro tipo de piedra, una piedra caliza mucho más densa y dura, extraída de las estribaciones de las montañas de Samaria. Cuando estaba planeando el asedio, Baibars debió pensar: no puedo bombardear el castillo con la misma piedra con la que está construido, porque no va a tener ningún impacto. Así que envió a algunos de sus hombres a 15 kilómetros para que tallaran estas rocas. Un trabajo muy pesado. Debieron tardar al menos una semana, o quizá 10 días, en tener la munición preparada. A Baibars le sobraba el tiempo. Los cristianos no iban a recibir ayuda del exterior. Y dado que no iba a llegar ayuda de ninguna parte, los cristianos sabían que iban a librar una batalla perdida. Después de 3 días de feroces combates, Baibars penetró en la fortaleza de Arsuf. Los cristianos supervivientes fueron hechos esclavos y obligados a demoler su propio castillo. Baibars iba a enfrentarse a los mongoles en el Éufrates. No tenía planeado tomar ningún castillo, ni destruir Cesarea o Arsuf. Pero él piensa que, teniendo al ejército aquí, después de costear su transporte desde el Cairo hasta la costa, ¿por qué no utilizarlo? Y eso es lo que hizo. La política de devastación de Baibars anunciaba a los estados cruzados su aniquilación total. Pero el sultán no era solo un brutal genio militar. También era un burócrata eficiente, que imponía su voluntad en todo el mundo islámico. En la Edad Media, la ciudad de Lod era un punto clave en las rutas de comunicación de Palestina. Lod todavía conserva uno de los grandes tesoros de la era de las cruzadas, aunque para muchos pase inadvertido. A pesar de hallarse lejos de las rutas habituales de los imponentes castillos cruzados, es un poderoso testimonio de los extraordinarios logros de Baibars, un tesoro medieval escondido. Este es el puente de Baibars, aún en pie 700 años después de su construcción. E increíblemente sigue soportando el paso de vehículos. Sabemos que fue construido durante su reinado porque ostenta su famoso emblema, el león. Un símbolo que aparece en docenas de puentes construidos en Oriente Próximo bajo su mandato. Puede no ser una construcción imponente, pero este sencillo puente era tan importante para mantener su poder militar como cualquiera de las armas empleadas en el campo de batalla. Hasta entonces nadie había sido capaz de gobernar Oriente Próximo desde Egipto, ante la imposibilidad de comunicarse con las regiones más lejanas del reino. Consciente de ello, Baibars dedicó grandes sumas a crear infraestructuras como puentes y carreteras. Y una vez desplegada su red de comunicaciones, puso en marcha lo que se conocería como Barid, un servicio postal compuesto por jinetes de élite que cabalgaban haciendo relevos de punto a punto, transportando los mensajes del sultán. Aunque ahora parezca aislado y abandonado, este puente fue un elemento clave en los triunfos del estado mameluco de Baibars. Cuando comenzó la era de las cruzadas, 200 años atrás, en el mundo islámico, reinaban el caos y la división. La primera cruzada, y la mayoría de las guerras santas que la siguieron, se libraron contra un enemigo paralizado por las luchas internas. Pero el gobierno tiránico de Baibars unió por primera vez al mundo musulmán, dando al Islam el poder para alcanzar la victoria en Tierra Santa y sentenciar la suerte de los estados cruzados supervivientes. En mayo de 1268, 3 años después de la derrota de los cristianos en Arsuf, el ejército mameluco llegó a Antioquía, una ciudad con un simbolismo especial para las cruzadas. 2 siglos atrás, esta imponente metrópoli había sido la primera gran conquista cruzada en Tierra Santa. Ahora iba a anunciar el principio del fin. Los primeros cruzados habían tardado 8 meses en tomar Antioquía, pero cuando Baibars desplegó toda su maquinaria bélica, la ciudad cayó en un solo día. Cuando sus tropas abrieron brechas en las defensas, el sultán ordenó que se cerraran las puertas para que no escapara nadie. Y a continuación masacró a decenas de miles de hombres, mujeres y niños. Los últimos días de los estados cruzados habían llegado. Su inexorable erradicación continuó tras la muerte de Baibars en 1277. Los sucesores del sultán conquistaron Trípoli en 1289 y Acre en 1291. Después de casi 200 años, la guerra por Tierra Santa terminaba con una victoria definitiva del Islam. Aunque a menudo fueron oscuras, brutales y salvajes, las cruzadas no dejaron una marca permanente ni en el Islam ni en Occidente. De hecho, la guerra por Tierra Santa ya había quedado olvidada a finales de la Edad Media. Entonces, ¿por qué estas distantes guerras parecen ejercer una influencia tan profunda en nuestro mundo moderno? Palacio de Versalles, norte de Francia. En el siglo XIX resurgió la fascinación europea por las cruzadas. Fueron recreadas como triunfos gloriosos que parecían reafirmar la capacidad de grandes potencias como Inglaterra y Francia de forjar imperios, de colonizar el supuestamente bárbaro Oriente Próximo. El deseo de reconectar con el pasado medieval tuvo su máxima expresión en Versalles. El rey Luis Felipe I dedicó la Sala de las Cruzadas, compuesta por varias habitaciones, a estas monumentales pinturas cargadas de romanticismo. Esta es la historia de las cruzadas transfigurada en arte. Los primeros cruzados capturando la Sagrada Jerusalén. Ricardo Corazón de León aplastando a los musulmanes en Arsuf. Incluso el rey Luis IX de Francia, el santo monarca vencido y capturado en Egipto, aparece aquí retratado como un gran conquistador. Esta propaganda triunfalista también tuvo su eco en el Islam, como la elevación de Saladino a la categoría de gran héroe del Islam, solo por detrás del mismo Mahoma. Y la tergiversación del pasado ha continuado hasta el día de hoy. 5 días después de los ataques terroristas del 11 de septiembre, el presidente de los Estados Unidos, George W. Bush, se refirió a la guerra contra el terror como una cruzada. Los extremistas islámicos, entre ellos Osama Bin Laden, se apresuraron a utilizar la declaración del presidente americano como prueba de que Occidente seguía librando su guerra santa en Oriente Próximo. La idea de un conflicto continuado que se prolonga desde la Edad Media a los tiempos modernos ha contribuido a extender la idea fatalista de que un nuevo choque entre el Islam y Occidente es inevitable. Pero un estudio cuidadoso del complejo encuentro entre musulmanes y cristianos en la era de las cruzadas revela que aquella combinación de contacto pacífico y violento conflicto no fue tan distinta de las relaciones entre potencias rivales que se dieron en diferentes lugares en la Edad Media. Las cruzadas tienen cosas que contarnos de nuestro propio mundo, pero la mayoría de estas lecciones son comunes a todas las eras de la historia humana. ¿Cómo se puede utilizar el odio hacia el enemigo extranjero? ¿Cómo el comercio puede trascender las fronteras de un conflicto? ¿Y cómo la fe puede inspirar hazañas extraordinarias y la más terrible violencia? La idea de que la pugna por Tierra Santa tiene consecuencias directas en el mundo moderno es errónea. Debemos estudiar e intentar comprender estas guerras medievales para poder contrarrestar la distorsión de nuestra historia colectiva. Pero sobre todo, debemos situar las cruzadas en el lugar que les corresponde, el pasado.